Lo primero que hay que hacer cuando abrimos el Nuendo es ir a Archivo y crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto nos va a decir diferentes plantillas. Siempre elegimos la plantilla vacío. Al resto no le damos importancia. Le damos a aceptar y nos va a pedir seguramente que lo guardemos en una carpeta. La carpeta seleccionada Sí. está protegida, desea sobreescribirla. Seleccionar otro, podemos poner, para crear una nueva carpeta. Bueno, no está saliendo esto en la pantalla, pero estoy haciendo eso que decís, creé carpeta y ahí está. Listo, lo guardaste en una carpeta. Esa carpeta es muy importante porque en esa carpeta se va a guardar todas los audios que trabajemos en el programa. Entonces, al momento de que el programa busque los audios, cuando abrimos el proyecto, va a ir hacia esa carpeta. Entonces es importante tenerlo ordenado por proyectos. Por ejemplo, Spot 1. Y no hacer en un mismo proyecto diferentes cosas porque se mezclan los audios y después es un lío. Entonces siempre los proyectos, crearlos bien específicos, como tanda tal o lo que fuese. No hacer un proyecto largo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Porque entonces cada carpeta, bueno, y por cada proyecto que hago, creo una nueva carpeta. Después, una vez que hago la bajada, la renderización, digamos, del proyecto y ya tengo el audio concluido, puedo eliminar esa carpeta y quitar espacio de la compu, porque esos audios ya están hechos, a menos que quiera siempre abrir ese proyecto para trabajar sobre ese proyecto. Bueno, entonces, Haciendo sí. un paralelo con Audacity, que es el que conocemos, sería que yo voy agarrando audios de algún lugar, los llevo al Audacity y los edito. Si yo después ese audio lo cambio de lugar o lo elimino, no voy a poder continuar editando el proyecto. Exacto. Ahora, Claro. una vez que pongo exportar, que es esto que decimos también renderizar, ya se arma como un archivo nuevo que no está llamando a los crudos. Ya es algo nuevo, entonces los crudos los podemos mover o eliminar. Exacto, tal cual. Bien. Bueno, bueno, ahí se nos creó un proyecto y después lo que tenemos que hacer es ir a dispositivos sobre la misma barra que está archivo, edición, proyecto. Aparece una que se llama dispositivos. Y vamos abajo de todo donde dice configuración de dispositivos. Ahí se nos abre un cuadro donde nos muestra el controlador de audio que está usando el programa. Esto es importante porque de todo eso que aparece, lo único que nos importa es donde dice ASIO for All, sistema de audio BST, y abajo ASIO for All a la izquierda del. Entonces, ahí nos aparece ese cuadro donde te muestra, ves, que tenés dos entradas y dos salidas que no están conectadas, pero sí activas. Mostrar, ¿viste? Bueno, hay que ir arriba donde dice panel de control, apretar ahí. Sí, ya lo hice, pero no te Ah. aparece la pantallita. Y ahí nos va a aparecer el controlador como este controlador digital, el de ASIO for All. Y tenemos que seleccionar ahí, si no es que está seleccionado, que ese sea el controlador del programa. Porque también nos va. Juan, no aparece. No sé si podés ver con mi otra computadora. ¿Se ve algo Sí, ahí? se ve. Bueno, ahí dale. Ves que tiene un diamante y una llave. Sí. Bueno, ahí le das a la llave. Y entonces a la izquierda apretás el más, donde está seleccionado de verde, apretás el más. Qué verde. ¿Y qué Qué más? raro que no lo muestra acá en esta. Sí, algunas cosas no te las muestra, no sé por qué. Pero, espera, yo apreté la herramienta y me aparece como el detalle. Sí. Y no encuentro el más acá, ni nada verde. No, del Ah, otro, acá. ahí. Ahí tiene Sí. que estar seleccionado, todo lo que está ahí tiene que estar seleccionado. Es decir, se va a poner, fíjate que si lo cliqueas se pone de un color o de otro. Bien, para, entonces, para quien escuche este audio y no vea la pantalla, estamos en en dispositivos, configuración de dispositivos, ASIO 4 All, y ahí en panel de control te aparece una opción que tiene un más a la izquierda. Ese más hay que cliquearlo para que se despliegue, y eso que se despliegue hay que tildarlo todo. Exacto. Yo tengo tres acá. Los dos de abajo están tildados, pero el de arriba está tildado con cruz. Bueno, ¿y cómo se llama ese? Decime. Realtek HD Audio Mic Input. Bueno, ese es el que no vamos a usar, porque ese es por decirlo de alguna manera, la placa de audio de la computadora. Y nosotros le estamos poniendo una placa virtual para que el programa use. Por eso, ese en cruz deberíamos deseleccionarlo. Deseleccionarlo. Y que nos queden solamente los de que dice, tiene que decir ASIO for All. No, dice Realtek HD Audio Stereo Input y Realtek HD Audio Output. Bueno, está bien esos, sí. Bueno. Pero arriba de todo te dice ASIO for All, sí. No. Ah, sí, sí, dice, la barra de arriba dice ASIO for All. A ver. Acá. A ver, acércate un poquito más, ¿podés? Bueno, no importa. Avancemos. Bueno, si todo sale bien, tenemos seleccionadas las salidas de salidas y entradas que vamos a usar en el programa. Salimos de ahí y nos vuelve a tirar el mismo lugar donde estábamos y ponemos reinicializar abajo a la derecha. Reinicializar. Listo. Y aceptar. Bien. Bueno. Ahora vamos de vuelta a dispositivos y vamos a conexiones BST. ¿Cómo vas, Pau? Saqué todo y lo estoy volviendo a instalar. Ok. A ver qué pasa mientras los voy escuchando. En conexiones BST nos aparecen entradas y salidas. Esas salidas... Vayamos por las salidas. Primero están donde dice puerto del dispositivo. ¿Sí? Dice HD Audio Output 1. Bueno, ahí cliqueo. Y debería aparecerte. Me despegó que dice no conectado. Y abajo me aparece tildado HD Audio Output 1, estéreo output izquierda. Entonces, ese es el que hay que seleccionar. Okay. La opción que te da. Bien. Y el de abajo lo mismo. Pero derecha, listo. Pero derecha. ¿Y en entrada? Y en entrada podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando nos aparece Missing o No Connected, desplegamos ahí. Sí. Y nos va a dar una opción. Sí, le pongo audio estéreo. Input 1 e input 2. Exacto. Listo. Ahí tenemos configurada todas las entradas y salidas del programa con este ASIO for All. Lo que hace este ASIO for All básicamente es reducir el tiempo de latencia. La latencia es el tiempo que hay entre la señal analógica y la señal digital. Entonces eso en general nos sirve para cuando queremos grabar, que esa grabación sea más fiel al tiempo que se está diciendo y sin tanto sin tanta latencia. Pero para manejar audios ya hechos y seleccionarlos como para hacer simplemente edición, no nos importa tanto, así que tampoco es tan necesario ese ASIO for All. Es un controlador más, digamos, dentro del programa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, son como todas configuraciones que después las tenés anotadas y las... Bien. Listo. Entonces, salimos de ahí, de conexiones BST. Y tenemos Nombro como un poco las herramientas de la barra que están ahí. Tenemos un pausa, play, grabación, ¿no? Arriba de todo. Sí, es detener, sí. Reproducción, grabar, activar, desactivar ciclo, ir al marcador siguiente o anterior. Ese activar o desactivar ciclo es también conocido como loop. Es algo que te... ¿Es qué? Es loop. Un loop. Después de todo eso, de toda esa barra, lo que nos importa es, por ejemplo, a la izquierda, si empezamos desde la izquierda de todo, vemos que hay algunos en celeste y otros en gris. Bueno, los que están en celeste siempre los dejamos en celeste, y de los que nos interesa es del último grupo de esos que están juntos, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, dice abrir mezclador. Si apretamos ahí, nos aparece el volumen. Tengo un eco raro, ¿no? Bueno, apago. Ahí va. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Bueno, nos aparece el master, lo que sería la mesa mezcladora de todos los canales que podamos poner. Los vamos a ver ahí para controlar los volúmenes. Y el volumen general que está a la derecha donde dice Stereo Out. ¿Sí? Bueno, cerramos eso. Y después tenemos... marcado el cursor en esa barra después de la reproducción, el play y la grabación. Marcado el cursor, que es seleccionar de lo que nos interesa ahí, puede ser la tijerita, que es para cortar las pistas, la lupa, que es para zoom, la goma, que es para borrar, pero también podemos usar simplemente suprimir del teclado y se borra, y hasta ahí, eso. Esas son las que necesitamos saber de esa barra por ahora. Y abajo de todo hay también otra barra, ¿no? En esa otra barra tenemos también una reproducción, un play y una grabación y algunos marcadores de clic y cosas así que por ahora no hacen falta. Entonces, después tenemos los números 1, 3, 5, 7, 9 que aparecen en esa barra como una regla. Son los números de compases. Si nosotros seleccionamos sobre eso y le apretamos botón izquierdo, podemos seleccionar si queremos que nos mida en tiempo y no en compases. Dice, compases más tiempos, segundos, código de tiempo. Segundos. 10 y 4. Elegimos segundos. Entonces nos empieza a contar como segundos y no como compases. Eso nos sirve para decir, alguien te dice, che, hay que editar del minuto 1 al 3. Bueno, vos tirás la pista ahí y ya tenés seleccionado los segundos. Bien. Bien. A la izquierda tenemos una... ahí abajo, si apretamos botón izquierdo sobre eso, nos aparece la posibilidad de crear una pista, ¿no? Añadir, dice, añadir pista de audio. Sí. Apretamos añadir pista de audio. Perdón, entonces, estamos en la pantalla principal. A la derecha tenemos a donde van a ir los audios con la regla de segundos arriba. Y a la izquierda hay una columna azul. Ahí hacemos clic derecho y aparece añadir pista audio. Exacto. Repaso para quienes no lo van a ver. Sí, sí, de una. Y se abre un recuadro que dice añadir pista de audio. Cuenta, ahí te permite poner un número, está puesto el 1, configuración estéreo, LR, altavoces. Sí. ¿Puedo aceptar? No, le ponemos, es preferible que sea mono, le ponemos en vez de estéreo la opción que sea mono. y ahí le damos a aceptar. Siempre es preferible trabajar con pistas mono y de última duplicarlas. Bueno, bueno. Pensando en esto de armar algo para editar, ¿no? También puede haber, obviamente, pistas estéreo, si así lo requiere el audio que necesitemos es estéreo. Bueno, entonces ahí cuando creamos esa pista de audio, se nos abre a la izquierda toda la información de la pista, ¿no? Tenemos el nombre de la pista, que es audio 01, le podemos poner ahí, si cliqueamos sobre la pista, sobre ese lugar, le podemos poner un nombre. El que querramos, no importa. Bien, le pusimos audio prueba. Justo abajo del nombre se nos aparecen una M, una S, una R y una W. Las que nos importan por ahora son la M y la S, que es enmudecer la M o mute, y la S es de solo. Esto quiere decir que una vez que tengamos el audio, si queremos mutearlo, si queremos que no escucharlo, apretamos la M. O si queremos que entre todos los audios que estamos teniendo solo escuchar ese, apretamos la S. Abajo nos aparece un circulito grande. Ese es para activar la grabación en caso de que querramos grabar algo con un micrófono. Abajo de eso se nos aparece un volumen, que es ese, el primer triangulito que aparece. De ahí manejamos el volumen. Siempre en principio nos conviene los 0, 0 dBs. Abajo del volumen. ¿Dijiste que ponga 0 en volumen? Sí. Ahí igual pusiste infinito, ¿no? Pensé que era menos 0,0. A ver, bueno. No, el 0 es lo más alto que pueda sonar, digamos. Ahí estás en 6, menos 12. Ahí está. Bueno, abajo del volumen tenemos una C, que es si el paneo, si lo mandamos a la izquierda o a la derecha, el sonido que tenemos, si lo queremos mandar un poco a la izquierda o un poco a la derecha. Está en inglés, ¿no? Sería left y right. Sí. Bueno. Vamos entonces. ¿Eso lo vamos a usar? ¿O va a quedar siempre al centro? Y está bueno usarlo porque vos pones, por ejemplo, podés duplicar una misma, o son dos voces que dicen lo mismo, Radio Las Cabas 90.3, y que una te aparezca a la izquierda y otra a la derecha con un poquito de desfasaje, entonces es como que, no, o sea, si está todo en el centro, se empasta el sonido, es como que hay cosas que se cancelan por una cuestión de frecuencia, digamos. Cuando vos abrís, tenés más amplitud del audio. Y una pregunta. Ponele que jugamos con esto de derecha a izquierda y después ese audio se va a reproducir en esta compu que tengo yo, que es una Conectar Igualdad. ¿Yo voy a sentir la diferencia o solo lo va a sentir una persona que tiene un equipo con dos parlantes? No, se siente la diferencia. Bien, genial. Bueno, vamos entonces ahí a audio prueba, ¿no? Que ya creamos la pista. Tenemos los mismos, las mismas herramientas de enmudecer o solo. Si apretás, mira, el botón, si te situás con el mouse justo cuando termina la parte gris, de abajo de la pista, digamos, donde está el circulito justo abajo. Te aparece ese. Ahí lo podés agrandar la pista. Entonces tenés como un zoom de eso. Bueno, entonces hasta ahí va, ¿no? Ahí como creamos la pista. Si quieren podemos poner entonces un audio, importar un audio, el que tengas ahí, Maru, cualquiera. Una canción o lo que sea. Una base, una canción. Entonces, para importar un audio, vamos a archivo. Ah, no lo puedo arrastrar. Sí, fíjate si te deja. Bueno, cuando ¿Me crees? ponemos, importamos un archivo, sea arrastrándolo, o sea, a partir de archivo, importar audio, etcétera, nos va a dar una opción, importar archivo de audio, elegimos Espera, dentro de lo que querramos, y nos aparece una pantalla que nos dice copiar archivo al directorio de trabajo y todas esas cosas sin seleccionar para separarlas. No le ponemos nada, le ponemos aceptar directamente. Y ahí nos tira entonces la pista a la playlist, Bueno, con la barra espaciadora le damos stop y play. ¿Sí? A ver, probemos si suena. Bien. Fíjate ahora entonces, vamos arriba donde dijimos que estaba la mezcladora, la mesa mezcladora. Arriba a la Me izquierda. perdí. Arriba a la izquierda. Ese. Ah, sí, acá. Y ahí dale play. Bien. Ahora le doy play a la canción. Sí. Ven que ahí nos muestra entonces los búmetros. Espera que lo voy a bajar así te puedo escuchar. Vámonos. Sí. Ahí nos muestran los búmetros, es decir, el audio, cómo aparece en la señal. Bueno, ahí podemos controlar los volúmenes, ¿sí? Bajarlo un poquito, subirlo. Ponele que lo bajamos un poco. Ahí va. Podés subirlo un poquito más. Bueno, un volumen más o menos como copado es entre los 0 y los 5, menos 5, menos 6, menos 7 dB. Nunca pasarse del 0, nunca pasarse del 0 y bueno, eso. Después para abajo sí, siempre se puede ir, pero para arriba nunca pasarse del 0, porque se satura la señal. Decís que el volumen ideal es entre 0 y 6. Sí, o 10, 13, menos 13, menos Okay. 10, entre 0 y menos 6. Te pregunto porque el menos no lo veo. Ah, es lo que me aparece acá, este Claro, menos. claro. ¿Ves que te aparece menos 11, menos... Claro. Bueno, tenemos ahí la pista. Entonces, si queremos cortar, por ejemplo, eso. Bancame un segundo que voy a poner los auriculares. Dale. Y seguimos. Ahí va. Bueno, entonces cierro esto. Le pongo pausa. Estoy. Bueno. Supongamos que tenemos eso y cortarlo es sencillo, elegimos la tijerita y simplemente cortamos donde decidimos cortar. Podemos hacer zoom con la abajo de todo, en el margen derecho, hay un menos y un más con un triángulo para arriba. Ese es el zoom, que siempre me va a hacer zoom donde esté la barra de reproducción. Bien. Y si no, apretando donde están los numeritos de esta regla de segundos, apretando y yendo para abajo, con el mouse apretado, también se hace zoom, y yendo para arriba, se hace zoom, se achica, digamos. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, eso es como el Audacity también me parece, ¿no? Que hace lo mismo. Con yendo subiendo y bajando, me parece. El otro día me pasó sin querer. Puede ser. Me parece. Bueno, entonces, imaginemos que cortamos eso y queremos hacerle un fade in y un fade out a cada una de esas pistas, es decir, una salida y una entrada, por ejemplo. Entonces nos acercamos a donde está con el mouse, nos ponemos cuando termina la pista, donde termina la pista Maru, ahí, y nos aparece un triangulito azul arriba y un cuadradito rojo abajo. El triangulito azul, si yo giro para la izquierda, me hace un fade out, es decir, me va cerrando el sonido de a poco, depende de lo que quiera. Si lo quiero mucho o lo quiero poco, ¿no? Si lo quiero brusco o lo quiero paulatino o más progresivo. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, y lo mismo si me paro al inicio de la pista, de la otra pista que acabo de cortar, si me paro al inicio tengo eso, tengo el fade in, el triangulito para arriba me hace el fade in. Bueno, entonces, si yo de repente la otra pista que seleccioné la quiero borrar, la selecciono. La selecciono y le puedo apretar suprimir o la gomita y se borra. ¿Sí? No la quiero borrar, no la quería borrar, aprieto Control Z y me aparece de vuelta. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora, si yo esa pista misma que tengo ahí puedo apretar en botón izquierdo en la parte gris donde está abajo del M y del S, de la M y de la S. Para Si aprieto esta M botón y esta S. izquierdo, sí. Me aparece la opción Ahí. de duplicar pista, suprimir pista, ¿no? Sí, dice duplicar pista, suprimir. Configuración de controles de pista y un montón de cosas más. Mostrar automatización. Dice varias cosas, claro. Bueno, lo que nos interesa por ahí es duplicar pista o suprimir pista, ¿no? Entonces, inmediatamente nos copia la misma pista. Si decimos copiar, nos copia la misma pista tal cual. Entonces, ahí, por ejemplo, una puede ir a la izquierda y otra a la derecha. ¿Cómo harías, Maru, si querés mandar una a la izquierda y otra a la derecha? Seleccionás la pista. Selecciono el primer audio y corro este que dice pan. Sí. Este va a ir por la derecha. Y después seleccionas la otra pista y le cambias pan a la izquierda. Ahí va. Bien, y lo voy a poner play para ver Dale. cómo suena. Voy a poner un poco más fuerte. Bueno, ven que cuando está sonando abajo aparecen dos búmetros que ahora se pusieron rojitos. Esto sí. Sí, Como esos nunca tienen que llegar al rojo. El rojo quiere decir que está clipeando. Entonces, si está clipeando, al lado tengo un triangulito. Al lado tengo un triangulito, ahí le puedo bajar el volumen. Y también puedo regular el volumen desde ese control de esa mesa mezcladora que les contaba hace un rato. Y también puedo regular el volumen desde la misma pista. Mirá, sí, seleccionate en acá. una pista, ahí también. Y también desde la misma pista del. Bueno, no, eso. Para Está bueno. no mezclar. Está Bueno, bueno. Tengo una ahí pregunta. sí. Va, una pregunta no. ¿Puedo poner todo el centro a ver si escucho una diferencia? Obvio. Porque me pareció que lo escuché como con aire, pero digo, bueno, por ahí estoy flasheando porque sé que es lo que. A ver. Sí, como que le da una onda, ¿no? Le da una onda. Es sutil, muy sutil. Pero imagínate que sean dos, esto porque son exactamente lo mismo abierto, pero con dos cosas diferentes, dos voces Dos diferentes, dos voces, audios claro. diferentes, que aparezca uno más a la izquierda, uno más a la derecha, es como simular eso de del grupo, de cómo charla o de dónde está situada la persona cuando lo está diciendo, ¿viste?